Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. KQ New York, WSU, Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Estamos en vivo en este miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 10 de abril. Vamos por la mitad y les tengo una sorpresota, pero no una sorpresita, una sorpresota. Uno de mis grandes amigos de la música, una leyenda, un maestro musical respetado en el mundo entero, mi hermano Sergio George. ¡Dímelo, Sergio! Ataca, ataca, ataca, Alex. ¡Ataca, Sergio! ¿Cómo está? Mire, usted no sí, cambia, hermano, usted, pero... Dame el truco, Sergio, dame el truco. Yo te conozco a ti desde el Copacabana en Nueva York y te ves igualito, mano. Se llama, Alex, disciplina, honestamente, disciplina. Buenos jeans. Buenos jeans también. No blue jeans, pero bueno, black jeans. Bueno, Hennessy. Sergio, qué placer tenerte aquí, hermano. Bienvenido, you know. Que hace tiempo, bueno, hace par de años que no te veía. La última vez que nos vimos fue allá en el estudio cuando Mark estaba haciendo Vaya Boy, que estabas allá metiéndole. Claro, sí. Hermanito, pues bienvenido. ¿Cómo está todo, Sergio? Súper bien. Aquí de promoción, aquí con un nuevo tema que tenemos. ¿Con quién? ¿Con quién? Ya la dañé. Sí, con Jay. En La Puerta, que está sonando fuerte acá en SBS. Y sí, aquí estamos, en promoción. Hermanito, ¿y qué te dio por, o sea, la canción está hermosa? ¿Qué te dio ahora con hacer? Yo sé que Jay tiene una voz, un vozarrón. Cuando yo la escuché, yo de una vez conocí la canción, de una vez que escuché la voz de Jay, pero yo dije, pero Jay en salsa. ¿Qué te dio por hacer eso? Jay, o sea, conoce con lo que es DLG, claro, ya casi 30 años. Of course, DLG. Entonces, el movimiento de salsa con urbano ya está en mí hace mucho tiempo. Entonces, yo sé que los urbanos están criticados muchos, que si son buenos, que si no son buenos, que si autotune, que si no autotune. Exacto. Jay es un tremendo cantante, artista, lo cantó así. Es un muchacho muy versátil y se nota. Se le mandó la canción a él, la escogió, le encantó la canción. Yo no estaba con él en el estudio, fíjate que no estaba con él en el estudio. Él lo cantó solo. Él lo hizo solito. Lo hizo solito, me lo mandó para atrás. Yo dije, wow, qué palo. Entonces, es un tipo talentosísimo. La Puerta. Sí. Yo te tengo una sorpresa. Pero todavía no te la voy a dar. Tú llegaste aquí hoy, pero yo te tengo a ti una sorpresa, pero ahorita todavía no te la voy a dar. No, todavía no. Hablando de DLG, vamos a hacer un par de canciones. Vamos a comenzar con un par de canciones. Canciones producidas. O sea, este hombre tiene un sinnúmero de éxitos mundiales. Pero vamos a comenzar, ya que dijiste DLG, vamos a comenzar con eso que dice así. Alex Sensation. En cabina con Sergio George. Hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Alex Sensation. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. Son algunos temazos

Alex Sensation. Te voy a decir, te voy a hacer esta pregunta como la canción de Frankie. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Sergio, usted es un maestro, de verdad que sí. Ahí tenían un par de cancioncitas nada más. Le puse un par de una, de un catálogo que me imagino, muchacho, gordo, ese catálogo, gordo. Uy, bastante. Y sino gracias a los artistas, como un Jay Wheeler. Aquí en cabina le tengo la sorpresa al maestro. Acaba de llegar Jay Wheeler. Dímelo, Jay. Úsate de aquí. Ven para acá. Hazte al ladito mío. Ahora sí, Jay Wheeler de camino. Jay, dímelo, Jay. ¿Qué está pasando? Javi, la sorpresa para Sergio. No sabía que tú venías para acá. No, yo no sabía que tú no sabías. Yo pensé que tú sabías. No sabía. Pero es una sorpresa para mí también, que sea sorpresa para ti. Pero ¿dónde está el bizcocho, el cake? ¿Dónde está? ¿Dónde traiste el cake? Yo soy el que cumple año ahora el 25 de abril, el bizcocho tiene que ser para mí. Wow, qué chévere. Y yo cumplo el 22, ¿y a mí qué? ¿No me van a soplar la velita? A mí me va vale el bizcocho, Martín, el bizcocho. Yo siempre la meto la pata. O me parten el bizcocho o me le sopla la velita. El 2x1 siempre, el 2x1. Felicidad. Jay Wheeler, Sergio George en cabina. Yes. Estamos celebrando pues el éxito de la canción que tienen juntos, que se llama La Puerta. Háblame, yes, cómo pasó esta canción, Jay. Bueno, si hablas de mí, a mí me presentaron el proyecto. Obviamente yo tenía mucho miedo de cantar lo que es salsa. Uh-huh. Pero me tenía que atrever porque he hecho de todo en mi carrera. He hecho música de desamor, he hecho reggaetón, he hecho un sinnúmero de cosas, pero nunca había hecho salsa. Y sé que mi abuelo ama la salsa mucho. Y él me había dicho que hace mucho tiempo que lo hiciera. Entonces yo como que quise ser parte de esto, no tan solo porque obviamente es un maestro Sergio George y claro, sería un honor estar con él en un proyecto, sino también quería darle como un regalo a mi abuelo. Oh, y él no para de escuchar la canción, fanático de nosotros dos, y el hecho de que estuvimos juntos y todo, para él le parece increíble esta experiencia. Solo lo hice, además de porque es una experiencia muy linda y es un honor, también lo hice como regalo para mi abuelo. ¡Qué belleza! ¿Cómo se llama él? Salúdalo, Se llama Rubio, abuelo, Rubio. ¡Rubio! ¡Para ti, Rubio, con cariño! Sergio, entonces estás haciendo, es un proyecto completo de salsa con urbanos, sí. Urbanos, ¿verdad? Sí, porque primeramente creo que esto va a crecer, en mi opinión, yo lo he dicho muchas veces, que lo que va a levantar esto para el próximo nivel, donde tiene que ir, son los urbanos. Claro. Y también para ellos es un reto cantar salsa porque quieren que los reconozcan como talento de verdad, ¿no? Exacto. Porque mucha gente no lo ven como gente talento de verdad, y yo sé que son. Por ejemplo, mira Jay, como expliqué antes, la canción se la envié a Jay, lo grabó por su cuenta y me lo envió para atrás. Yo dije, yo sabía que el tipo era un duro, mano. Thanks. Y mira, you know? es por eso. Entonces creo que Jay tiene millones de seguidores y se me hace más fácil empujar la música y el movimiento nuevo con un artista como Jay Wheeler. No, y como lo dijo George antes, desde que él comenzó, Sergio, él siempre ha creído en lo que es la música urbana, cuando comenzó con DLG, claro, etcétera. Y pues me encanta que estás haciendo eso de nuevo, Sergio, y dándole otro empujón ahí. Aquí estamos a la orden siempre, ¿no? Aquí tú sabes que está tu casa, igual Jay, desde que comenzaste también aquí, siempre a la orden. Vamos con esta canción que se llama La Puerta. La Puerta. Pero, ¿de qué se trata La Puerta? De una puerta. Una puerta. Pero ¿cuál puerta, ¿Cuál puerta? El paso que diste fue un puñal. Desde que te fuiste, todo me salió mal. Y ya no tengo fuerzas para esta vida dura. Me comí la verde, pero nunca la madura. Dicen que el amor hay que dejarlo ir. Y si es tuyo, regresa. Algo que pendejada es eso. Me está matando esta tristeza. Puerta. pasará la noche buena. O ese 31 en familia con la cena. ¿Quién te va a dar esos besos que en la calle a ti te daban pena? ¿Cómo se va si este amor que era como en una llena? Y no hay nada que hacer, porque ya tú no eres la misma de ayer. El tiempo no lo puedo retroceder. Se cerró la puerta y no te pude ver. Paso que diste fue un puñal. Desde que te fuiste, todo me salió mal. Vamos a hacer un pedacito en vivo ahí, un pedacito. Dame, que me ponga nervioso. Dame un cantito, nada, pero no un pedazo, pero un pero bien chiquito. Papi, la puntita nada más. Ok. Lo voy a hacer una, dale, dos y tres. Dale. Te dije que te vayas. Ya está, hasta llegué. Todavía te da nervio cuando te está frente de Sergio. Te da demasiado. Nervio. Es que cuando está frente de este hombre. No, y después yo pensé que yo iba a ir al video con él y solamente a grabar el video. Y después él me dice, no, tienes que cantarle esta partecita que me gustaría que hiciera. Y yo dije, no, me ponga a cantar delante de ti, me pongo nervioso. Pero lo hicimos. No, qué lindo le quedó esa canción. Esa canción te quedó como anillo al dedo, papi. Thank you. Quedó beautiful para ti. Gracias a él que es el maestro, porque en realidad, si él me hubiese dicho a mi Jay, hazlo tú y créalo tú completo, no iba a poder. Él fue el que me envió como la idea completa. Yo simplemente le puse mi voz. Qué lindo. Pero hay que aplaudir a Jay, honestamente, porque no es fácil que eres un base en una cosa así, que nunca lo había hecho así, y hasta a este nivel, ¿no? Entonces, Jay es un tipo genial. Creo que Jay ahora salió hasta mejor cantante por esta experiencia, esta canción. Sí, ¿no? Sí. Porque es una cosa fenomenal que aceptó hacer esto y por eso lo premiamos con el primer sencillo del disco. Yes. Me encanta eso, papi, me encanta. Felicidades. Felicidades. Congratulations. Muy lindo. Muy very good looking. All right. Cuando regrese, Jay, prepárate. Espérate. Ahora vamos a hacer un par de temitas. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. En nuestra aplicación, la música en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Comunícate conmigo para que hable con Sergio y con Jay. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T.